Tenemos en línea a Darío Ávila. Bueno, Darío, ¿cómo te va? Estamos acá Carlos Morquio, Graciela Carballo, te saludamos y bueno, estábamos contándole a nuestros oyentes que sos parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo y bueno, ya nos contarás vos cuál es la situación hoy 6 de octubre en la provincia de Córdoba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por llamar y gracias por el espacio. Sí, bueno, en relación a lo que ustedes me están consultando, decirle que a la fecha aún permanecen activos 2 focos en nuestra provincia, uno al norte y otro más bien al sur de nuestra provincia, cercano a Alto Corral, que bueno, que se han hecho algunas estimaciones en relación a la cantidad de hectáreas que se han quemado. Y hoy ya se está hablando de unas 190.000 hectáreas de bosque nativo que se han perdido con motivo de los incendios que se vienen produciendo desde hace unos 15 o 20 días en nuestro país. Sí, vos sabés, Darío, que a mí una cifra que me llamó realmente mucho la atención, que está chequeada con los cuerpos de bomberos y de rescatistas, es que entre el 95 y el 99% de los incendios se producen en forma intencional. Eso nos está hablando, lo ponían ustedes y otros grupos ambientalistas, todo incendio es político, digamos, acá hay intereses sí. Atrás de estas quemas, ¿verdad? Sí, absolutamente. Eso prácticamente no es secreto para nadie. Incluso el propio gobierno provincial habla de esa misma cifra y de la intencionalidad. Nosotros, además de señalar de eso, no tenemos ninguna duda tampoco en cuanto a afirmar cuáles son concretamente los intereses económicos que están detrás de estos incendios, porque también es público y manifiesto el interés de los empresarios desarrollistas y principalmente del sector ganadero, que en nuestra provincia hacen mucho tiempo vienen presionando para que se modifique la ley provincial de bosque nativo con la clara intención de avanzar sobre las zonas rojas, es decir, las de mayor valor de conservación, reducir ese porcentaje que existe de acuerdo a nuestra ley provincial y transformarla en amarillo para que a través de esa baja en la categoría poder llevar a cabo las actividades que ellos precisamente están promoviendo, están fomentando, que es el desarrollismo inmobiliario y la ganadería intensiva. Como esto no se puede lograr, la modificación de la ley no avanza, y esto claramente es responsabilidad del gobierno de Córdoba, porque hace 10 años que el gobierno de Córdoba no lleva a cabo la actualización de la OTBN. Ustedes saben que hay una obligación cada 5 años de revisar la ley, claro, y el mapa de zonificación. Bueno, Córdoba ha incumplido con esta obligación en 2 oportunidades. Es decir, nuestra ley del año 2010, por lo tanto, en agosto del 2015 y agosto del 2020, deberíamos haber actualizado nuestro ordenamiento territorial. Córdoba no lo ha hecho por una decisión estrictamente política. El gobierno de Córdoba, de Schiaretti ahora y de la SOTA antes, se negó sistemáticamente a convocar a un proceso participativo, que es lo que dice la Ley Nacional de Presupuesto Mínimo, la 26.331, dice que la actualización se tiene que hacer a través de un proceso participativo, es decir, convocando a todos los actores sociales, llámese ambientalistas, llámese ONG, llámese académicos, investigadores, movimiento campesino, pueblo originario, es decir, todos los que tengan para aportar en este debate y en esta discusión en relación a los bosques nativos, deben ser convocados para que a través de un proceso participativo se decida respecto del destino de los bosques. Córdoba se niega a ese proceso participativo, en cambio Schiaretti quiere trasladar esa discusión única y exclusivamente a la legislatura. Claro, en la legislatura, claro, Schiaretti tiene el 2/3 de los legisladores que le responden en forma automática y por lo tanto le resulta mucho más apetecible y más accesible a sus intereses poder discutir esa actualización en la legislatura y no frente a la gran oposición que significa hoy por hoy el activismo socioambiental que hay en Córdoba. Entonces, ahí estamos, en esa encerrona, sin poder avanzar, y esto claramente es responsabilidad política. La ley es clara y dice proceso participativo y no discusión legislativa. Claro, vos también marcabas en alguna aparición pública que yo estuve mirando que tampoco se cumple, tampoco se aplica el Código Penal en el sentido de, digamos, de sancionar a quienes se descubre, a quienes se encuentra incendiando algún bosque nativo o alguna extensión de campo. O sea que hay realmente una decisión de no intervenir en esta situación. Absolutamente, absolutamente. Como muy bien lo señalas vos, hay que decir esto también, hay que ser claro. El Código Penal prevé una figura delictiva, el artículo 186 considera delito a toda aquella persona que produzca un incendio y a través de ese incendio se pone en riesgo la vida o el patrimonio común de las personas. Por lo tanto, es un delito común y corriente como cualquier otro delito, el robo, la violación, el homicidio, y por lo tanto el incendio, cada vez que se produce un hecho de esta naturaleza, obliga al Ministerio Público Fiscal, es decir, a los fiscales de la provincia, a tener que intervenir para investigar si ese incendio que se produjo fue un hecho natural o fue un hecho delictivo o fue un hecho deliberado, un hecho intencional. Pero no puede dejar de actuar, porque debe intervenir de oficio. Y más como en este caso, que son los incendios, que son un hecho público, un hecho notorio. No puede un fiscal decir que no conoce que en Córdoba se produjo un incendio. Entonces, cada vez que un fiscal toma conocimiento de un hecho por un periódico, por un diario, por la televisión, por lo que sea, de que automáticamente debe tomar las primeras medidas y comenzar una investigación para ver si hay un delito o no. Bueno, en Córdoba eso no existe. Hubo una publicación oficial que la verdad que daba lástima poder exhibir esos resultados. Esta publicación ha tratamiento durante los últimos 10 años de las causas que se han iniciado en Córdoba por motivo del delito de incendio, y solamente se han abierto 25 causas y solamente se ha tenido la condena de una sola persona. Y estamos hablando que durante ese mismo periodo de investigación del Poder Judicial, estamos hablando más de 4.000 hechos de incendio. Fíjese usted la diferencia. 4.000 hechos que son delitos apenas si se abrieron 25 causas. Es decir, claramente es nefasto y lamentable la gran inacción que es desde el Poder Judicial se evidencia en relación a este hecho. Claro, claro. Darío, te quería preguntar también, escuché declaraciones de Juan Cabandier y también de Máximo Kirchner en cuanto a la presentación de un proyecto que, bueno, recrearía otras leyes que hay en países escandinavos, por ejemplo, que, bueno, prohibirían distintos tipos de emprendimientos, tanto inmobiliarios como agropecuarias, en áreas incendiadas. ¿A vos te parece que eso puede ayudar a que cesen o disminuyan estos incendios intencionales, concretamente en el caso de Córdoba, verdad? No toda copia siempre es buena para un país. Todo lo que ocurre en un país no siempre se puede reproducir automáticamente en otro país, ni todo lo que hace el primer mundo es bueno tampoco para los países en vía de desarrollo. Personalmente creo que el proyecto no aporta nada respecto a la problemática de los incendios, y también considero que es absolutamente innecesario ese proyecto, porque al contrario, considero que centralmente el proyecto es regresivo en relación a las normativas que hoy tenemos en materia ambiental y que están plenamente vigentes. ¿Por qué digo esto? Primero, está la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, la 26.331, que dice, por ejemplo, que los bosques categorizados como zona roja o categoría 1, es decir, los bosques que tienen mayor valor de conservación, es decir, aquellos que cumplen servicios fundamentales para la vida, como por ejemplo, se configuran como reservorio de biodiversidad, de flora, de fauna, o como el caso de Córdoba, aquellos bosques que se encuentran en cabecera de cuenca de nuestro río, esos bosques son protegidos más fuertemente por la ley 26.331, y la propia ley dice que en esos bosques no pueden transformarse y que por lo tanto ameritan a ser mantenidos a perpetuidad. El proyecto propone que esos bosques ahora tengan un plazo, que son de 30 o 60 años. Claro. Entonces, tenemos que actualmente hay una ley que es mucho más protectoria, porque dice que esos bosques deben mantenerse a perpetuidad, y estamos queriéndolo reemplazarlo por otro que le pone un plazo. Primera claro. cuestión. Segunda cuestión, la ley que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que es una ley del año 2012, en el año 2017 fue modificada, y se incluyó un artículo especial, que es el artículo 22 bis, que expresamente dice que aquellos incendios que se produjeron en zonas o áreas en los cuales se encontraban bosques nativos, ese sector o esa área no pierde la calidad de tal. Por lo tanto, no permiten ni el cambio del uso del suelo, ni permiten el cambio de destino, sino que por el contrario, se promueve la reforestación, se promueve la recuperación y por lo tanto la vuelta de ese lugar o de ese sector a la categoría que tenía con anterioridad a la producción del incendio. Y las normas provinciales, como Córdoba, por ejemplo, también tiene una norma, un artículo específico que prohíbe el cambio de uso del suelo a razón de los incendios. De manera tal, estamos hablando de un problema de existencia o inexistencia de leyes protectorias, sino que concretamente lo que estamos diciendo, que las leyes están, que las leyes son muy buenas, que protegen verdaderamente el ambiente y los bosques nativos en especial. El problema es que quienes tienen que aplicarla, principalmente el Estado y la justicia, no lo están haciendo. Bueno, Darío, como siempre, clarísimo, te agradecemos mucho y bueno, estamos todos desde todos los lugares pidiendo que por favor se termine con esta con esa destrucción. Realmente hoy veía un video de Alpa Corral y es terrible. Para quienes conocemos las sierras, realmente es desolador el panorama. Así que te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes por llamar, por el espacio, y estamos al servicio de ustedes para cuando lo requieran. Les mando un abrazo. Bueno, hemos conversado con Darío Ávila, él es parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.